Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento, mar. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Buenos días, amigas, amigos. Bienvenidas, bienvenidos a Juntémonos en la Casa. El día de hoy, viernes, viernes ya, y pues 12 de febrero, ¿no? Viernes 12 de febrero 2016. Y nosotros seguimos con nuestro programa número 27 en lo que va del presente año. Amigas, amigos, mil gracias, su sintonía de cada mañana. Andresito Viracocha, gracias igualmente por compartir conmigo estos 60 minutos de trabajo. Empecemos el programa con una gran voz, Andrés Calamaro, y nada menos que este tema ya legendario, Malena. Malena canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón al yuyo del suburbio. Su voz perfuma, Malena tiene penas de bandoneón. Tal vez allá en la infancia su voz de alondra tomó ese tono oscuro de callejón, o acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol. Malena canta el tango con voz de sombra. Malena tiene pena de bandoneón. Tu canción tiene el frío del último encuentro. Tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo. Yo no sé si tu voz es la flor de una pena. Solo sé que al rumor de tus tangos, Malena, te siento más buena que yo. Son criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón cuando todas las puertas están cerradas y ladran los fantasmas de la canción. Malena canta el tango con voz quebrada. Malena tiene pena de bandoneón. Escuche, Juntémonos en la Casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Y bueno, el día de hoy, ya está todo el mundo ahí en las preparaciones, en los preparativos de San Valentín. San Valentín, el día del amor y la amistad, me decía o me corregía pues Andresito Viracocha ayer. Bueno, usted sabe cuál es el origen de San Valentín, el día de los enamorados, de la amistad. Bueno, realmente se celebra en muchos países del mundo. El día de hoy, acá desde nuestro programa, vamos a conocer cuál es el origen. ¿Realmente existió San Valentín? ¿De qué se trata este día? ¿De qué se trata el Día de la Amistad y del Amor? Ayer decíamos qué lindo fuera, ¿no? Que este día pudiera ser, pues, todos los días del año, si fuera posible. Bueno, lo vamos a comentar más tarde en nuestro programa. Ya está con nosotros Daniela. Y, pues, igualmente, con ella vamos a conversar, sobre creativa, artesanía y diseño, con uno de sus mentores, ¿no? Con una de las personas, pues, que realmente está tomando la posta, digo yo, en este nuevo camino, ¿no? De los artesanos de nuestro país, con un proyecto bellísimo. Es el corredor, ¿no? El corredor de la artesanía. Qué bueno que así sea, y quizás realmente que tengamos no una feria aislada, ¿no? Que pudiéramos saber que esta feria de artesanías tiene una periodicidad, no sé, cada mes, cada 15 días, yo no sé. Con ellos vamos a conversar en un minuto más. Vamos con música y retornamos. Goyeneche, cántame un tango más. Ya ves, la noche se hace larga, ya tiene un karma. Cantar, siempre cantar, tu voz que al tango lo emociona, y siendo el punto y coma que nadie le cantó, tu voz de duendes y fantasmas respira con el asma de un viejo bandoneón. Canta, garganta con avena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta, que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Muriendo, no conocen tu dolor. Canta, que Troilo desde el cielo, debajo de tu almohada, un beso te dejó. Algo insolente hiciste que a la gente le duela tu dolor. Cantó de un tango equilibrista, más que cantor artista, con vicios de cantor. Y a ver, a mí y a Buenos Aires nos falta siempre el aire cuando no está tu voz. A vos que tanto me enseñaste el día que cantaste conmigo tu canción. Canta, garganta con avena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta, que Juárez te condena lastimar tu pena con su blanco bandoneón. emprendedores. Compartimos nuestras experiencias para estimular el esfuerzo de hombres y mujeres que creen en sus capacidades y saben que con ello contribuyen a la construcción de un país mejor. Emprendedoras, emprendedores, aquí en Juntémonos en la Casa. 9:10 a.m, amigas y amigos. Quiero dar la más cordial bienvenida a Arturo Andrade Muñoz. Precisamente él es la cabeza, digámoslo así, de Creativa, Artesanía y Diseño. Es un espacio para la imaginación y el comercio justo. El 13 y el 14 de febrero se llevará a cabo la Feria Artesanal y Diseño Independiente Creativa. Propicia el desarrollo de talentos e innovaciones locales, lo habíamos dicho ya, así como la reafirmación de la identidad y la memoria a través de la creación de espacios idóneos y seguros para la comunidad. Esto se realizará en los exteriores de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a partir de las 10 de la mañana, 13 y 14 de febrero, pero será Arturo quien nos comente un poco más de esta feria, ¿no? Feria Creativa, un espacio para la imaginación y comercio justo, sobre todo. Bienvenido, Arturo, gracias por estar acá. Gracias, buenos días. Justamente el espacio de Creativa es comercio justo y solidario, del productor al consumidor, sin intermediarios. El espacio lo estamos abriendo y ya llegamos a la inauguración, a la apertura grande el día de mañana. Ha sido unas semanas de bastante ardua de ir convocando a los compañeros, comentándoles que un nuevo espacio están haciendo, ¿no? Que hay que poner el hombro y que pues tenemos que hacerlo así. Qué interesante, conversábamos fuera de micrófonos. ¿Qué importancia tiene la artesanía hoy más que nunca, ¿no? Ahora que nuestra Constitución habla de patrimonio, habla de identidad, los artesanos en muchos países del mundo, por no decirlo en todos, tienen un papel fundamental. Y precisamente con sus manos, con su memoria, logran que, si cabe el término, rescatemos ese patrimonio que en muchos casos está un poco olvidado. Sí, justamente la parte artesanal tan venida a menos es esa memoria intangible, ¿no? Son oficios pasados de generación en generación, pero que lamentablemente se están perdiendo. Dan envidia de otros países y a la vez aprovechamos este medio para hacer, no sé, tal vez un reclamo, que esto debería ser una política de Estado, fomentar la artesanía. Es un reivindicador del acervo cultural de un país. Lamentablemente, tenemos que decirlo así, y nos ha tocado ver que muchos productores que se llaman artesanos nada más son productores de tendencias, de modas, vinculados a la artesanía. Y ahora que usted habla, Arturo, de tendencias, yo recuerdo hace algunos meses estuvo acá con nosotros un experto precisamente en esto, en tendencias, ¿no? Un experto mexicano, Julián. Él decía lo siguiente: tendencias tenemos, esa tendencia, valga la redundancia, dicho de otra manera, con otro sentido, pues de pensar tendencia es moda, ¿no? Es lo más atractivo. Y no, hablar de tendencias, pues es hablar ahora también de formas de vida, de costumbres, de qué es lo que está motivando más al ser humano para la vida, ¿no? Tendencias inclusive en lo que tiene que ver el pensamiento, ¿no? El pensamiento como una forma de vida. ¿Qué es lo que estamos pensando ahora? ¿Qué es lo que nos interesa más? ¿Cómo actuamos? ¿Qué es la tendencia de hoy? Entonces, la verdad es que, bueno, nos tardaríamos mucho para hablar de eso, de las tendencias vinculadas a la artesanía, pero es una cuestión que sí nos debe emocionar un poco más, interesar, ponernos curiosos, examinar de qué estamos hablando, ¿no? Bueno, la tendencia es pasajera. Puede durar una semana como puede durar un mes. Por eso se llama tendencia. Mientras que la artesanía, o el artesano propiamente dicho como tal, es ese producto tradicional que identifica determinada región, pueblo, país. Ahora, Arturo, yo conozco que pues ustedes han llegado a un acuerdo con la Casa de la Cultura para establecer ya el corredor artesanal en nuestros espacios. Cuéntenos. Sí, gracias a la apertura, y en esto tengo que dar un agradecimiento muy, muy profundo a las autoridades de la Casa de la Cultura, encabezado el señor presidente y todos los demás. Hemos logrado ese convenio. Creativa se va a hacer una vez al mes, sábado y domingo, entre el segundo y tercer fin de semana. ¿Por qué tenemos esa pequeña fluctuación? No queremos que coincida con a veces los feriados. La experiencia nos ha demostrado que, si bien es cierto, hablamos de crisis económica, pero en los feriados la ciudad está abandonada. Y nuestra principal preocupación es que los compañeros artesanos que vengan no sea una salida en vano, ¿no? Que su producción pueda ser comercializada. De acuerdo, y esto nos alegra, amigas, amigos. Hay otro espacio entonces ya, donde usted puede mirar, puede deleitarse con esta artesanía, puede adquirirla. Hablábamos, un espacio para la imaginación y a precios justos. Esto es importante, realmente. La mano de obra, por decirlo así, también hay que catalogarla en su justa dimensión. Y este es el caso que propone Creativa. ¿Quiénes nomás estarán? Si es que venimos, ¿qué vamos a encontrar? ¿Usted se acuerda un poquito? A ver, ¿qué vamos a encontrar? ¿Textiles? ¿Comida? ¿Qué va a haber en la feria de mañana? Bueno, va a ser un poco una feria, digamos así, temática. En este caso, exclusivo por la cuestión del 14 de febrero y todo eso. Vamos a encontrar bisutería en diferentes presentaciones. Vamos a encontrar objetos utilitarios en barro. Va a haber vitrofusión, va a haber madera, va a haber textiles, va a haber un área dedicada a los dulces tradicionales, podría decirse. En la parte artística vamos a contar con grupos de danza y un dúo muy bueno, Pablo Racines y Pati Sandoval, que nos van a acompañar también. Qué bueno, nosotros deseamos todo el éxito para esta feria mañana, Feria Creativa, Artesanía y Diseño, esto en el corredor artesanal en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Amigas, amigos, pues les invitamos a todas, a todos, a que sean parte de esta feria, a que disfruten ustedes ciertamente, bueno, que San Valentín, que un detallito no estaría mal. Así es que este puede ser el momento y el espacio exacto para que usted haga su compra. Mil gracias, Arturo. Gracias a ustedes. Queremos agradecerles y felicitar realmente a la iniciativa de Creativa. Las 9 de la mañana, con 20 minutos ya, vamos con más música y retornamos enseguida. Separamos un día por un enojo cualquiera, y hoy se muere el alma mía porque en vez de la alegría el dolor me desespera. Es necesario que vuelvas con tu querer. Si de pensar lo que hiciste, mi amor está muy triste, no sabe lo que hacer. Tesoro mío, cuánto sufro por tu ausencia, te extraño mucho. ¿Para qué voy a mentirlo? Tesoro mío, comprende un poquito, le hace falta a mis oídos tu dulce voz. Vuelve a mi lado, que necesito mirarte en esos ojos que te ha regalado Dios. Thank you. qué voy a mentirlo? Tesoro mío, comprende un poquito, le hace falta a mis oídos tu dulce voz. Vuelve a mi lado, que necesito mirarme en esos ojos que te ha regalado Dios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta el segundo domingo de cada mes, Domingos de Casa Abierta. Reconocimiento al mérito cultural a Marta de Salas, Cantares del Viento, Los Ramales. Invitados: Harold, Sin Rostros, Cisaya y Andino, y el ballet de la Unidad Educativa Hermano Miguel Lasalle. Ágora, domingo 14 de febrero, 10 horas, entrada libre. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la exposición Naturaleza Viva del artista Marco Roaño López. Inauguración miércoles 27 de enero, 18:30. Área de la Mujer Nela Martínez de la Casa de la Cultura. La muestra consta de 30 cuadros de formato variado, en técnica óleo, con una temática sobre la naturaleza. La exposición Naturaleza Viva estará abierta al público hasta el 17 de febrero. Le esperamos. Le esperamos. Homenaje a Diego Pérez. Homenaje a Diego Pérez. Música, danza, teatro y pensamiento. Jueves 18 de febrero, 19 horas. Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Homenaje a Diego Pérez. 50 años en la senda del arte. Les esperamos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y su Cinemateca Nacional del Ecuador presenta la película Gringa, de César Galindo. Desde el jueves 11 hasta el sábado 13 de febrero, en dos funciones, 17 horas y 19:30. El jueves 11 de febrero a las 19:30, junto a la proyección se realizará un conversatorio con el escritor peruano Mario Guevara, creador del término brichero y autor del libro de cuentos Cazador de Gringas, en que se basa la película. Sala Alfredo Pareja Diez Canseco. Le esperamos. Le esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Juntémonos en la casa. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Salud, arte, emprendimiento, ciudadanía, patrimonio y mucho más. Juntémonos en la casa. Por la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Vecindario Quiteño. Ciudadanía. Crónicas de la ciudad. Historias y leyendas. Vecindario Quiteño. Fortaleciendo nuestro espacio público. Vecindario Quiteño. Aquí en Juntémonos en la casa. Patrimonio, un espacio para reflexionar sobre nuestra identidad. Historia viva, calendario festivo andino, patrimonio tangible e intangible. Esto y mucho más sobre nuestro patrimonio. Patrimonio, aquí en Juntémonos en la casa. Semillas para el alma. 9 de la mañana con 25 minutos, amigas, amigos, y nosotros seguimos con más. Habíamos ofrecido precisamente hablar sobre el origen de San Valentín. ¿Quién era San Valentín? ¿De dónde nace esto? ¿Es un invento contemporáneo? ¿Tiene que ver algo con la religión? ¿Qué dice usted? Ayer hablábamos con algunos de los jóvenes cercanos a esta casa. ¿Y cuál era la posición de ellos frente a esta celebración? ¿Celebran todavía los chicos San Valentín? ¿Se regalan cosas? ¿Lo rechazan? ¿Qué es lo que piensan? Bueno, vamos precisamente a hablar con ustedes y a comentarles y a compartir algunos datos que tenemos listos, seleccionados, para ver qué es lo que piensa usted también allá en casita. Vamos a irnos con más música y ya retornamos. Escuche, juntémonos en la casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Hablábamos del origen de San Valentín. El origen de esta celebración, amigas, amigos, como lo habíamos anunciado ya, pues se remonta hacia el siglo III, nada menos que en Roma. Y esta celebración está basada en una leyenda que cuenta una emotiva historia de un sacerdote que pues desafió las órdenes del emperador romano Claudius Aurelius Marcus Goticus Claudio II, quien había prohibido la celebración de matrimonios para los jóvenes porque, a su entender, los solteros sin familia y con menos ataduras eran mejores soldados. Esto es lo que pensaba este emperador, y por lo tanto, pues, miren ustedes, se había prohibido la celebración de estos matrimonios entre gente joven. El sacerdote San Valentín consideró, pues, que este decreto era injusto, y en secreto este sacerdote comienza a celebrar matrimonios para jóvenes enamorados. Cuando le descubren lo que estaba haciendo, pues le capturan, fue martirizado, posteriormente ejecutado un 14 de febrero. El emperador Claudio ordenó que se encarcelara a Valentín. Entonces el oficial Asterius, encargado de encarcelarla, quiso, ¿cómo diríamos?, ridiculizar, poner a prueba a Valentín y le retó a que devolviese la vista a una hija suya. Esta hija se llamaba Julia. Ella nació ciega y ante este reto Valentín aceptó y en nombre de Dios, en nombre del Señor, le devolvió la vista a la mentada Julia. Como se entenderá, pues este hecho estremece a Asterius y a su familia, ¿no?, quienes se convirtieron al cristianismo. De todas formas, Valentín siguió preso y el débil emperador Claudio finalmente ordenó que lo martirizaran y ejecutaran el 14 de febrero, como lo había dicho ya, en el año 270. Bueno, dice la historia que la joven Julia, agradecida, plantó un almendro de flores rosadas junto a la tumba de Valentín. De ahí que el almendro sea símbolo de amor y amistad duraderos. Ahora, esta es la historia que nos han contado. Pero, ¿cómo se celebra? ¿Se celebra en todos los países? ¿Cómo es la celebración en algunos países? Bueno, este día es tradicionalmente occidental, pues se remonta a la Europa germánica, desde donde pasa a Estados Unidos, y allí a gran parte del mundo. Pero ahora, actualmente, se ha extendido también a otros países como la China, Japón, Corea del Sur, Taiwán, entre otros, el nuestro, ¿no? En Argentina, por ejemplo, en Argentina se les llama Día de los Enamorados y se celebra la unión entre parejas. No es, más bien no es usual, no se acostumbra el envío de tarjetas o corazones, algo que es considerado más propio del mundo anglosajón, ¿no? Tampoco es el único día relacionado con el amor. La semana previa al Día del Amigo, o sea, el 20 de julio, se celebra la Semana de la Dulzura, que ha ido adquiriendo gran popularidad en los últimos años. En esta semana es habitual regalar golosinas y besos. En Bolivia, el llamado Día del Amor y la Amistad es el 21 de septiembre, miren ustedes, y es el primer día de primavera, y tradicionalmente las parejas de novios intercambian pues flores, regalos, tarjetas, ¿no? ¿Qué pasa con Brasil? ¿Cómo se celebra? Bueno, en Brasil sabemos que el llamado día de allá, pues Día dos Namorados, el día de los novios, es el 12 de junio, en memoria de San Antonio de Padua, santo famoso para ser casamentero. Las parejas de novios cambian regalos y tarjetas. Se celebra en esta fecha, ya que febrero es el mes en que se celebra también el carnaval, que es el carnaval, la fiesta de la carne. Entonces se van atando algunos simbologías, algunos símbolos y algunas fiestas, por supuesto, del calendario de cada país. En Chile sí, en Chile se celebra el 14 de febrero, Día de San Valentín o Día de los Enamorados, pero el Día de la Amistad se celebra a finales de junio, o sea, no se celebra junto. Lo usual es enviar saludos para las redes sociales. Es el día en que más se regalan flores después del Día de la Madre y que se festeja el segundo domingo de mayo, sabemoslo todo, ¿no? La gente sale en las noches a cenar, pero las reservas hay que hacerlas con mucha anticipación. Lo tradicional es que el hombre le regale a la mujer chocolates y ella le dé una carta de amor. Así es como se celebra en Chile. Y en Colombia no se celebra el 14 de febrero, sino en septiembre, pues comercialmente febrero es el mes de la temporada escolar en la mayor parte de Colombia. Entonces es común la tradición del amigo secreto, que nosotros acá en Ecuador lo hacemos previa a la festividad de Navidad, ¿cierto? Ahí intercambiamos regalos. Pues no, en Colombia es parte de este juego del amor, de la amistad, hacer un amigo secreto, que consiste, como lo sabemos, dar y enviar regalos, sin que se sepa quién los obsequió, quién los envió. Y así, pues, en Costa Rica se llama Día de San Valentín también, Día de los Enamorados, igualmente, como lo hemos señalado en los otros países, la constante son los chocolates, las flores, las tarjetas, las cenas en pareja. En Corea del Sur, fíjense ustedes, son las enamoradas, son las mujeres quienes regalan chocolates a sus enamorados. Un mes más tarde, estos chicos deberán corresponder realizando un regalo a su enamorado. Qué simpático, ¿no? Entonces, se posterga un poquito, como un mes, y se mantiene latente esta fiesta. En Ecuador, pues, nuestro país se celebra con caramelos, con chocolates, con mensajes, con ramos de flores, por supuesto, con una salida, una pizza. Tenemos también el compartir con nuestras novias, con nuestros novios, una cena, tal vez, un peluche. Es tan común, ¿no?, en este día, ver los peluches para enviarlos junto con flores a las parejas y esto. ¿Usted qué dice? La verdad es que en algunas instituciones inclusive hay la invitación a vestirse de rojo, a hacer actividades como angelitos, karaoke, serenatas, intercambios, entre otros festejos. Bueno, Andrés Viracocha no participará en el Día del Amor y la Amistad. Él se niega por esta vez participar con nosotros en el programa. Pero sí, Micael. Micael Almeida. Es un joven, y hemos conversado con Micael, con Andrés, pues con nuestros compañeros por fuera, que es gente bastante joven todavía. Le había solicitado a Micael distraerse unos pocos minutos de sus actividades. Buenos días, Micael, gracias por estar compartiendo estos minutitos acá. Hablar del amor y la amistad para muchos puede parecer como, uy, pero qué cursi, pudiendo hablar de cosas más importantes. Pero no, digo yo, ¿no hay o hay algo más importante que el amor entre los seres humanos? Antes que nada, buenos días, Bachita, y buenos días a todos los oyentes. Algo más importante que el amor, yo pienso que algo igual al amor podría ser el respeto. O sea, el amor y el respeto van de la mano. Y bueno, en estos nuevos tiempos donde precisamente se habla tanto del amor, pero se hace tan poco por el amor. Todo el mundo habla de amor, pero nadie hace las cosas por amor. Nadie se entrega por amor. Ahora quizás un poco la cuestión del interés, de la cuestión material, ha promovido quizás un poco la frialdad de las personas o esa frivolidad al referirse a temas del amor, ¿no? Estamos próximos al 14 de febrero, creo que tiene mucho que ver el tema este, ¿no? Pero sí, yo pienso que algo igual al amor, ¿no? Más que el amor es el respeto. Y bueno, con respeto y con honestidad, pienso que todo va bien, ¿no? Es tan frecuente escuchar, sobre todo en personas ya mayorcitas, gente adulta, decir o añorar aquellos tiempos maravillosos, ¿no? Cuando decíamos, todo tiempo pasado fue mejor. Bueno, yo no comparto tan así. Yo creo que todos los tiempos también tienen su propia maravilla, tienen su propio encanto, ¿no? Tienen su propia fuerza, su propia magia. Entonces creo que ciertamente todos los tiempos han tenido su propia maravilla, sus propios colores, ¿no? Sin embargo, de ello, tú eres relativamente joven, ¿tú consideras que ahora, entre la gente joven, todavía hay esa efervescencia, ¿no? Hay ese ánimo, hay esa emoción de celebrar estos días con expresiones como las flores de pronto, chocolates, a lo mejor una serenata. ¿Todavía se celebra así? ¿Lo celebran así? ¿O más bien ya está para viejitos esta fecha? No considero que sea una cuestión de edad, hablando de particularidades de personas. Pienso que son como procesos sociales, ¿no? Hablábamos con unos compañeros hace algún tiempo acerca de los amores líquidos, Bauman, en donde todo es inestable, ¿no? Dentro de esta cuestión de la inestabilidad, de donde nada es sólido, sí es verdad que cada época tiene su magia, tiene su propia característica, pero también es verdad que existen procesos que de alguna u otra manera han ido como denigrando ciertos temas que realmente son importantes, como la cuestión del amor. Entonces, ahora como que un poquito, no sé, yo pienso que todavía hay muchas decepciones. Pienso que hay muchas decepciones, si se puede decir muchas, con relación a la rosita, al ramo de flores y cuestión, pero también como que se ha comercializado demasiado el tema del amor. O sea, San Valentín, otros días como el Día de la Madre o qué sé yo, Navidad, por hablar es de otras. Es decir, si no hay un buen regalo, no hay tanto amor. Exacto. Digámoslo entonces. Así. Pero, sí, ¿no? Pero sí, estamos conscientes que hay una buena dosis de comercialización en este campo, ¿no? De comercialismo, diríamos así. Le digo un ejemplo, Bachita. Por ejemplo, una rosita que normalmente usted compra 25 centavos o a veces le dan 25 rosas por un dólar. Cuando llega el Día del Amor, una rosa, unos 50 o 3 dólares, una rosa. Entonces, pienso que también es como que se ha desnaturalizado un poco el tema. Pero sin embargo, creo que habemos, porque yo sí creo en el amor, y también conozco muchas personas que también creen en el amor, hace actos y tiene, ¿cómo le podría decir?, acciones de corazón. Es decir, no se ha perdido totalmente la cuestión. Yo pienso que ahí está el quid del asunto, el hecho de que las personas que piensen que aún no se ha perdido esto, no lo dejen morir totalmente para que en el futuro pues no sea algo tan frívolo como, o sea, te doy una rosa por un compromiso, cosas por el estilo, ¿no? Tú hablabas hace un momento de los amores líquidos, ¿no?, de esta obra Bauman. Pues yo quisiera también argumentar un poco esto de lo light, ¿no? Lo light, estamos viviendo a una velocidad impresionante, todo es rápido, es fast, ¿no? Sí. Y a la vez light. Entonces, relaciones amorosas realmente muy, muy endebles, ¿no? Muy endebles. Sí. Y amores muy endebles, no hablemos solamente de pareja, hablemos en general, como que el amor ligado a la amistad también es endeble. Y podemos tener muchos casos. No, pues el fenómeno actual, eso, ¿no? el ¿cómo se llama? El amigobio. El amigobio. El hecho de que, o sea, estamos juntos pero sin compromiso. Yo pienso que ese es el punto, que la gente no tiene un compromiso, no quiere comprometerse. Entonces, por supuesto. Ahora, hay un proceso interesantísimo alrededor de todo eso. Nelson Riascos ya lo ha dicho. Hay especialistas como el mismo José Ignacio Donoso. Hay relaciones también que se han vuelto tóxicas, sí. Dicho por especialistas, tóxicas por la violencia con la que viven, sí. Y resulta que es una banda sin fin, ¿no? Se agreden, se golpean, se matan de terror y de pánico el uno al otro, pero fíjate, pasan 2 días, pasan horas y otra vez están juntos. Eso es tóxico, eso es dañino. Pero esto ¿no? viene de la familia realmente, porque cuando existe violencia dentro de la familia, entonces esos niños que luego se convierten en jóvenes y que también obviamente por cuestiones naturales ya van a tener su pareja y sus relaciones, no solo de amigos, sino en otros sentidos, como que transmiten o traspasan esa violencia al interior del hogar hacia las nuevas relaciones. Entonces es como una especie como de círculo vicioso. Entonces pues, yo pienso que es una cuestión de educación también. O sea, pienso que es una cuestión bastante complicada eso. Hablar de educación, qué importante es, ¿no? Y la educación, no hay nada que hacer. No es precisamente la escuela, ¿no? No es precisamente la universidad. La educación la damos los padres, las madres, los abuelos, ¿no? Y comienza en casa. Y por supuesto el ejemplo, ¿no? Y por supuesto el ejemplo. A veces hablamos y hablamos y hablamos mucho, pero lo que hacemos no tiene nada que ver con lo que hablamos. Sí, es verdad. Yo personalmente considero como, vuelvo y recalco, yo tengo esperanza en todas las personas o aquellas personas que aún creen en el amor. Yo creo que soy una de esas personas. Hubiera sido hermoso que hubiera estado aquí mi novia para que también hable ella, ¿no? O sea, porque tener solo un punto de vista, un solo parecer, también a veces uno puede parecer que se esté echando como flores. Pero personalmente yo sí considero que mientras uno se entregue con toda sinceridad, con toda lealtad y que sea sincero, más que toda la comunicación, dentro del amor y dentro de las relaciones, las interacciones sociales, la comunicación es importante. Si es que no existen buenos canales de comunicación, pues evidentemente es un poco complicado y quizás ese es uno de los pequeños problemillas que están surgiendo en la actualidad, ¿no? O sea, con tantos malos entendidos, ¿no? Uno dice una cosa, otro entiende algo y ahí también empiezan como es estos entredichos, ¿no? En donde básicamente los canales se cortan y Bueno, pienso que al inicio usted me preguntó que qué es más importante que el amor. Yo le dije, quizás no más importante, sino igual es la responsabilidad, pero también la comunicación. O sea, hay muchos tópicos, ¿no? Muchas cositas que pueden ayudar a... Creo yo a no a rescatar, sino a lograr que el amor como tal no muera, sino que viva y perviva por las generaciones que vienen. Hace un momento decía nuestro amigo Micael, la esperanza, ¿no? La esperanza en que perdure el amor. Yo sumaría eso realmente, la esperanza en los seres humanos. Creo que nunca es tarde, todos los días podemos apostar al ser humano como un ser humano de luz, de paz, de creatividad, de amistad, ¿no? De amor precisamente, de apoyo. Entonces, desde este espacio y luego de agradecerle a Micael, gracias tu tiempo, decirles a todas, amigas, amigos, Andrés, sigamos apostando en esa esperanza por el ser humano, ¿no? Por el ser humano propositivo, por el ser humano sincero, por ser ese ser humano que pone su voluntad aunque se rasgue la piel, pero lo hace porque lo que va a conquistar, lo que va a alcanzar, va a ser algo mejor que lo que está viviendo, que lo que tiene ahora. Nuestro compañero Javier Alejandro tiene una frase en su programa, que por cierto es un ejemplo para todas y todos nosotros, ¿no? La única incapacidad que tiene el ser humano es la incapacidad de la voluntad. Y ustedes podrán decir, sí, pero decirlo es fácil, pues... Sí, en realidad, decirlo es fácil. Pero si no tenemos la voluntad suficiente para seguir adelante, despojarnos de esas cosillas que nos están haciendo daño como seres humanos y nos impiden amar sanamente, sinceramente. Y repito, no solamente se trata de las parejas. No, claro, el amor es uno solo. Que se plasmen diferentes facetas, claro. El amor a Dios, el amor a los padres, el amor a los amigos. En el trabajo, miren ustedes, sí, en es estos verdad. Espacios de trabajo, en la calle, en el bus, en todo lado, ¿no? Y sí, quizás que tengamos la voluntad férrea que se necesita para ser mejores, ¿no? Para ser mejores. Siempre creo que hay algo más que corregir en nosotros. Siempre creo que hay algo más que aprender del otro, que reconocer en el otro. Porque ese es otro, ¿qué diría yo? Esa es otra pata flaquita que tenemos, ¿no? Es decir, si yo hago las cosas, lo mío es maravilloso. Lo tuyo ya no es tanto, pues. La de aquel tampoco. La otra edad. Porque siempre, claro, la otra edad. Porque además, siempre hace falta mi consejo, mi idea para que lo tuyo sea mejor. La gente vale, la gente hace cosas maravillosas, la gente propone, la gente trabaja, la gente vive, ciertamente, diferente a lo que nosotros podemos vivir, ¿no? Sí. Pero, claro. Pero hay seres humanos maravillosos cerca de nosotros, entonces no tratemos de ir muy lejos para encontrar a esos seres humanos. Y no olvidar que el amor es solidaridad. Fundamentalmente. Tenemos casi que ya despedir, es más, tenemos que ya despedir nuestro programa, lo vamos a hacer con música, siempre agradeciendo a Andrés su trabajo, acá en Juntémonos en la Casa, y señoras, señores, para todas y todos, que estos días sigamos apostando a eso, que se llama amor, que se llama respeto, que se llama solidaridad, amistad. No todo es color de rosas, ¿no? Pero sí podemos hacerlo. Sí podemos hacerlo. Intentemos hacer las cosas con alegría, sacudámonos un poquito el pesimismo, el pánico, el miedo. Que el día de hoy, solamente que el día de hoy sea mejor que el de ayer, creo que ganamos bastante. Un abrazo para todas, para todos. Micael. Muchas gracias. Lina. Gracias tu aporte. Nos volvemos a ver y a oír el día lunes, Dios mediante, ¿cierto? Un abrazo. Buenos días, gracias a su sintonía. Buenos días.